escuela de Carlos Railes logró generar energía con los residuos de la cocina. Contó con el apoyo de UPM y UTEC. El doctor Guzmán Acosta y Lara, duraznense que ocupa la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, brindó los primeros datos del No Me Llames. 24/7, un podcast de Durazno Digital. ¿Cómo andan? Buen viernes para todos. Vamos a ponerle voz a algunas noticias destacadas de nuestro portal de noticias. Escuela de Carlos Railes logró generar energía con los residuos de la cocina. El gas que se genera hace funcionar la cocina escolar. Permite ahorrar el 25% del consumo de gas de la escuela. Y el biofertilizante es donado a huertas de la comunidad. Según la información publicada por el sitio web de la UTEC, la cocina de la Escuela Pública 22 de Carlos Railes tiene movimiento todos los días. Allí se prepara comida para las maestras y los niños. Los residuos que se generan iban directo a la basura y de allí al vertedero. En 2021, la Universidad Tecnológica del Uruguay, UTEC, instaló, con el apoyo de la Fundación UPM, un biodigestor, con la participación del Área de Cultura Científica del Ministerio de Educación y Cultura. Se trata de un dispositivo al que se le colocan dentro los residuos orgánicos. Estos se degradan y mientras lo hacen, generan gas. El biodigestor es una suerte de bolsa que se va inflando a medida que se llena de gas. El mismo se carga con unos 2 kilos de residuos por día. Según el sitio web de UTEC, esto implica que una media tonelada de residuos al año ahora dejarán de llegar desde la escuela al vertedero. Pero, ¿para qué gas? Este gas puede ser usado para generar energía y, por ejemplo, ahorrar gastos de electricidad a la vez que se le da nueva utilidad a los residuos. El biogás se usó en este caso para hacer funcionar el anafe de la cocina que se alimentó del biogás generado por los residuos. Muchos más detalles están publicados en duraznodigital.uy. Tenés que buscar este contenido en la sección Interés General. 24/7. El director nacional de telecomunicaciones confirmó que casi 100.000 personas ya se inscribieron en el registro No Llame en su primer mes de implementación. La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, URSEC, informó que 30 empresas, por su parte, consultaron el registro y que ya se recibieron 24 denuncias de incumplimiento. Como fuera publicado en Durazno Digital, el sábado 30 de abril quedó operativo el Registro Nacional No Llame, que permite a los usuarios inscribirse en una lista que los excluye de las llamadas con anuncios u ofertas de celulares, tarjetas de crédito o débito, o descuentos con algún servicio provenientes de números desconocidos. Según la norma, las empresas telefónicas Antel, Claro, Movistar brindarán 3 medios para anotarse en el registro: a través de la página web de cada compañía, de forma presencial, en los lugares que las empresas determinen o a través de un SMS al 6622. Se puede llamar al 6622 para registrar un teléfono fijo, llamar al asterisco 6622 o enviar un mensaje al 6622 con la palabra alta y el número de cédula para anotar un celular o presentarse en cualquier oficina comercial de las empresas telefónicas. En caso de querer bajar el número del registro, se puede recurrir a cualquiera de esos medios. En el caso de los mensajes, debe enviarse la palabra baja. Al anotarse por la vía telefónica, llega un mensaje o un audio automático que confirma que la solicitud fue procesada con éxito. La voz del contestador aclara que el proceso puede demorar hasta 5 días debido a que las compañías tienen ese plazo para enviar la lista de números que solicitaron ingresar a la URSEC, que actualizará la lista cada un mes. Los usuarios podrán denunciar si se incumplió la ley. En caso de que una empresa no respete estos casos, la situación será evaluada por la URSEC, quien deberá aplicar las sanciones que entienda pertinentes. Las empresas interesadas en realizar campañas publicitarias deberán inscribirse en la URSEC de forma gratuita para poder consultar el registro No Llame de las 3 empresas de telecomunicaciones. El registro se actualizará cada 30 días por lo que los interesados en lanzar campañas deberán revisar el listado para ver qué usuarios nuevos se sumaron o cuáles se dieron de baja. Por otra parte, las campañas publicitarias deberán hacerse desde un número identificable. No puede llamar de un número desconocido y deberán indicar a qué empresa pertenecen y por quién están encargadas de realizar tal campaña publicitaria, explicó el director nacional de telecomunicaciones, Dr. Guzmán Acosta y Lara. Por ahora es todo, gracias por acompañarme. Seguimos 24/7 a través de duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.